Conozco mis jardines con sus flores y su olor. Rompí alguna ventana, desgarré mi pantalón. Sé cómo duele el pinche de una rosa rococó. Y sé que es una ortiga, una hormiga y un pulgón. También sé de los ruidos de frenadas de camión. He visto a tanta gente gambeteando mi balón. Corrimos a ese perro que en la cancha se metió, creyendo que era un hueso nuestra bocha tan marrón. Todo eso lo aprendí con mi pelota plastigón. Picado tras picado, perdedor o ganador. Le pido doña Pepa que me la dé por favor. Prometo no tirarle a su balcón. Ya sé que su azalea la otra vez se accidentó. Su gato en plena siesta del susto se desmayó. En fútbol también sufren los que juegan, mire yo. Ya tengo cascarita en la rodilla y el talón. Mañana que es domingo cuando vaya hacia el playón. Si llueve no hay problema, pero qué diré si hay sol. Escúcheme abuelita, sin partido no hay campeón. El mundo es mi pelota, redondo es mi corazón. Todo eso lo aprendí con mi pelota plastigón. Picado tras picado, perdedor o ganador. Le pido doña Pepa que me la dé por favor. Prometo no tirarle a su balcón.